allá. Adiós, amigo, querido amigo. Nos deja un gran vacío que en el corazón nos sentimos. Con tan solo recordar, los días no volverán a ser los mismos. Querido amigo, ha sido difícil aguantar ese golpe al corazón. ¿Cómo soportar la realidad? Sobre todo ese dolor. Adiós, amigo, querido amigo. Nos deja un gran vacío que en el corazón nos sentimos.